Todos saben cómo es. Se han perdido en el portal. Con sus pasos lo veréis. Al tentar la oscuridad. Si se pone del revés. Deja todo en la mitad. Cuando pretende actuar. Se muestra tal como es. Si le pidas que venga. Cuando sale del túnel, se pone gafas de sol, se ha empezado a caminar sin ver, le coges de la mano, dice que solo es un rol, no se lo cree ni él, reserva un billete ya para un campo de reeducación. En su casa le espera. Sorpresas. Juan no se queda vacía. Piensa que todos están bien. Saben cómo es, no sabe decir que no. Por sus pasos lo veréis, aquí o dentro de su habitación. Lo que siempre quiso ser.